eclipse mental. Me han cruzado los brazos, me han metido en un ataúd. Viejita me mira por el vidrio y se pone a llorar. Otros que se persinan, me echan rezos y se van. Cuatro hombres parados al lado del negro ataúd. Manto sagrado en la pared, Cristo niquelado. Yo no estoy muerto, me sube la presión cerebral. Los labios no responden, oh Dios mío, me van a enterrar. Vivo. ¿Quién fue el cojudo que firmó mi defunción sin antes hacerme un examen cerebral? No me hicieron la autopsia por pedido familiar. Me salvé de esa, pero aún así me van a enterrar vivo. Esfuerzo y puedo algo parpadear. Oh, qué horror, me levantan y me sacan de aquel lugar. Me llevan en carroza al mausoleo general. Oigo una misa, es la mía. Oh, Dios mío, me van a enterrar. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, del hermano que en vida fue San Lázaro. Yo que había vivido sin pensar en la muerte, que hacía de todo como si fuera inmortal, están tapiando la puerta. Empiezo a reaccionar. Vilma, ábreme la puerta. Empieza la locura a generar. Rasgo, araño, grito. Empieza la sangre a emanar. Papá, mamá, sáquenme de aquí. Les juro que no vuelvo a portar mal. Dios mío, escucho afuera los pasos de la gente que ya se va. El aire me falta, la asfixia me empieza a ahorcar. Pasan por mi mente toda mi vida. Adiós, vida. Adiós, parranda, lujuria y bebida.